un grupo de periodistas de medios independientes realizó un plantón frente a las instalaciones del medio 100% Noticias para solidarizarse con Miguel Mora y con los otros colegas que están siendo asediados por las autoridades. Nelson Rodríguez tiene la nota en Managua. Un grupo de periodistas de medios independientes de Nicaragua denunció el asedio de parte del gobierno esta semana al conocerse dos acusaciones contra el director del canal 100% Noticias, Miguel Mora, y el allanamiento de dos radioemisoras en el departamento de León. Esta semana, los familiares de Bismar Martínez, un trabajador sandinista de la alcaldía de Managua que está desaparecido a raíz de las protestas, acusaron a Miguel Mora, a quien lo vinculan por su desaparición y lo señalan de incitar al odio. También en el departamento de León, a 80 kilómetros al occidente de Managua, los propietarios de las radios Darío y Mi Voz denunciaron que efectivos de la policía allanaron las instalaciones y dañaron la infraestructura y los equipos, pese a que estos medios de comunicación ya estaban fuera del aire debido al asedio. Ante estas agresiones a la libertad de prensa en Nicaragua, un grupo de periodistas realizó un plantón frente a las instalaciones del canal 100% Noticias para solidarizarse con Miguel Mora, quien ha negado todas estas acusaciones, y solidarizarse también con los otros colegas que están siendo asediados. Álvaro Navarro, del medio digital Artículo 66, quien también ha sido víctima de agresión, denunció la grave situación que viven los periodistas independientes en Nicaragua. Ya lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esto era la cuarta etapa de represión y que venía, pues todavía cuando la CID lo advirtió, las acciones eran mucho más, parecía que dentro de lo normal, ¿no? Porque bueno, nos agredían en la cobertura o agredían a un periodista porque andaba en una situación de riesgo, pero ahora llegan en principio a asaltarte a tu casa. Segundo, llegan policías a catear los medios de comunicación. Y tercero, ya hay acusaciones directas, pues, de gente ligada al régimen en los órganos de justicia del mismo régimen, pues, que en este caso en la fiscalía, como el caso de Miguel Mora. O sea, todo se circunscribe a una escalada de la campaña de agresiones y de violencia del gobierno contra los periodistas. O sea, no es nada raro. La organización internacional Reporteros Sin Frontera también se solidarizó con la prensa independiente de Nicaragua y mediante un comunicado llamaron al Estado a garantizar el derecho a la libertad de prensa en Nicaragua y detener el hostigamiento. También la Fundación Violeta Barrios de Chamorro repudió las agresiones a la prensa independiente y denunció que del 20 de octubre al 3 de diciembre de este año han documentado 77 nuevas violaciones a la libertad de expresión, con la cual alcanzan un total de 497 agresiones desde que iniciaron las protestas el 18 de abril pasado. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica, este lunes la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley de reforma fiscal que no es equitativo ni hace las reformas profundas necesarias para tener una verdadera justicia tributaria. Vamos con el reporte desde la Asociación Voces Nuestras. Este lunes 3 de diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, la firmó inmediatamente. Esta nueva reforma fiscal complace al bloque hegemónico neoliberal, entendido como el gobierno, cámaras empresariales, empresas transnacionales, partidos políticos y empresas de comunicación. Uno de los principales impactos que tendrá la ley una vez entre en vigencia es que transforma el impuesto general de ventas en el impuesto al valor agregado para gravar el sector de los servicios. Uno de estos cambios significa un impuesto del 1% sobre los productos que componen la canasta básica. Por ejemplo, el paquete de 900 gramos de frijoles ahora cuesta 1.238 colones y va a subir a 1.250. El litro de leche, que ahora cuesta 853, va a aumentar a 861.